Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 249. No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo. Pero yo ya le pedí perdón. Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo. Listo. ¿Se rompió? Sí. Bueno, ahora pedile perdón. Perdón, plato. ¿Volvió a estar como antes? No. ¿Entendiste? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Es cierto que estos descubrimientos acerca de la civilización minoica son relativamente tardíos, pero tardíos es 1940, 1950. Y los descubrimientos de que, discúlpeme, es un poco técnico esto, pero a veces los detalles importan. Los descubrimientos de que las comunidades del Neolítico, hace 6.000 años, 7.000, 8.000, en Europa por lo menos, eran comunidades armoniosas, sin diferencias sociales, sin clases sociales, sin patriarcado. Señora, escuche, esos descubrimientos son mucho más recientes, 1980, 1990, 2000. No hace tanto que existen unas especies de radares que apuntan para el piso, apuntan para abajo. Entonces vos lo pones acá, suponete, y ves. Sí, andá a saber, che, podríamos ponerlo acá, ¿no? Si hay un tesoro, suponete, de los piratas. Porque el pirata en esta provincia hay unos cuantos, ¿no? Y por ahí alguno enterró algo acá abajo. Entonces con el radar vos te fijás si hay sólido o menos sólido. ¡Qué loco! Así que el hecho de que sean descubrimientos relativamente tardíos, no sé si los disculpa. Porque ahí te das cuenta que así como muchos de nuestros intelectuales están leyendo a Freud, a Lacan, a Borges, ¿entendés? Están leyendo 60 años atrás, a Jung, a Fritz Perls. Eso que acabo de mencionar, estaban leyendo para atrás también, no estaban leyendo el diario, no estaban, claro, en el maremoto, en la incertidumbre que tiene que ver con lo nuevo, ¿eh? Uno prefiere moverse, uno no sé, pero ellos por lo menos prefirieron, el intelectual prefiere moverse con las ideas serias, consolidadas. Imagínate la academia, ¿eh? Hasta que la moves a la academia y el tipo dice, sí, che, es cierto que los neolíticos no tenían esta cosa que vino después, ¿eh? Para que esté confirmado, dicho por gente importante. De hecho, a nosotros nos cuesta un poco solventar estos propios descubrimientos que yo estoy mencionando, solventarlos en apellidos importantes. Bueno, Carlos, pero diga algún apellido. ¿Por qué no dice algún apellido? Bueno, está bien, voy a decir Rupert Sheldrake, un amigo, no es amigo mío, pero es amigo de mis amigos. En su libro El Renacimiento de la Naturaleza, la antigua imagen del paraíso, de una supuesta edad de oro, antes era considerada una fantasía. Pero recientemente, dice Sheldrake, hace 20 años, ha ganado crédito por nuevas investigaciones arqueológicas en el sur de Europa y en Turquía. Ahora se considera que los asentamientos agrícolas de Europa datan de unos 7.000 años. Estos nuevos radares y nuevos métodos de datación han hecho que estas civilizaciones agrícolas sean más antiguas de lo que se creía. Durante varios miles de años, estas sociedades agrícolas primitivas vivieron en asentamientos confortables y por lo general no fortificados, rindiendo culto a diosas y fabricando soberbias piezas de cerámica en vez de armas. lo dice Sheldrake, no lo decimos nosotros, pero entre el año 4000 y el 3500 a.C., este modo de vida pacífico fue quebrantado por olas de invasores. Me atraparon y me llevaron a la ciudad, cuyos dioses guerreros destronaron a las antiguas diosas, reduciéndolas a la condición de esposas, hijas o simples acompañantes de las deidades masculinas. El patriarcado y la dominación masculina reemplazaron al antiguo y más armonioso orden social, dice Sheldrake. Las antiguas sociedades que rendían culto a las diosas fueron sometidas por ciudades-estado. ¿Ves? Las llevaron a la ciudad, como le pasó a nuestro amigo Morris. Y en vez de diosas, que usted ya vio cómo andaban por cualquier lado así nomás, parecía que estaban en la playa, en vez de estas diosas prevalecieron violentos dioses del cielo. Ah, ah, ¿ves lo que le dije? Los indoeuropeos son esto. Creen que los dioses están arriba y no en el boliche o el sábado a la noche, ¿entendés? Seres vengativos que enviaban rayos, inundaciones, esto me suena, sequías, hambre. Así que antes había dioses, después vinieron dioses que enviaban inundación. Y ojo que esto no es solamente la Biblia, ya en la leyenda de Gilgamesh, que es muy anterior, ya dice que los dioses, como todos se portaban mal, lo mismo que sucedió en la cuna de Occidente, sea Grecia, Egipto o Palestina, como a usted le guste, esto mismo sucedió también en la India, porque estos indoeuropeos se desparramaron para distintos lugares, no tantos, pero toda Europa y la India. Por eso la India heredó esta creencia de que el mundo es un sufrimiento, está todo mal y algo hay que hacer para salvarnos y llegar a la luz. Fíjate lo visual otra vez, ¿no? La luz, la iluminación, ¿cómo se...? Bueno, lo que hay acá está feo. Mirá, un detallecito, ¿no? La vida, la supuesta vida después de la muerte, no ocurría en esta tierra para los indoeuropeos. Había que irse de acá, ¿te das cuenta? Eso lo decía un cacique de los pueblos originarios de Norteamérica. Cuando muere el hombre blanco, inicia un largo viaje a través de las estrellas, se va de acá, porque esto es una porquería. Las culturas americanas no se van de acá. No se van de acá. Ojito, ¿eh? Gran diferencia, gran diferencia. El mundo este de acá es el que es. Es el que es. Y muchas veces se pone bastante lindo. Depende cómo lo mira usted, señora, claro. Pasa que si usted, la fiesta que tenemos esta noche, suponga que a usted no le importa, ya fíjese cómo usted la agarra. Ahora, si usted se convence, porque a veces se trata de eso, ¿no? De que está buena la fiesta, y suma usted también, la fiesta va mejorando, y si todos hacemos lo mismo, y nos pasamos de fiesta en fiesta, y lo digo un poco en broma, un poco en serio, porque depende de la definición, ¿no? De cómo nos predisponemos nosotros, bueno, como cualquier cosa. Vio que hay gente que es amarga, sí, que no te tira ni un pescado. Lo mismo sucedió en la India, donde antiguas sociedades agrícolas, relativamente pacíficas, fueron conquistadas por los guerreros invasores indoeuropeos con sus dioses del cielo y sus caballos. O sea, dice Sheldrake, las cosas podrían ser de otra manera. Es decir, al haber en el pasado testimonios de que los humanos pueden convivir durante muchos siglos sin agarrarse de los pelos, eso significa que nuestra naturaleza puede eso darse. Existió realmente un tipo diferente de sociedad y podría volver a existir si reemplazamos los valores de la dominación y el patriarcado por los valores de la asociación, la solidaridad y la diosa. Pero claro, estos que van a reemplazar los valores lo van a hacer porque les conviene, porque creen que eso sería lo mejor, y los que no estén de acuerdo los matamos a trompada. ¿Entendés cuál es el problema que tenemos? Que los autores del cambio ya estamos ganados desde el piso por la ambición de construir un mundo como a nosotros nos gusta. Y eso ya es parte del veneno. Por eso hemos dedicado con la Nadia un programa entero a hablar de No encuentro mi caballo. ¿Entendés? Y la Nadia lo explicó ese día mejor que yo. ¿Entendés? Claro, queremos un mundo solidario que sea como yo quiero que sea. Yocito quiero que sea. Bueno. Bueno, hay otros que lo nombran, pero comenzamos con ese. Vamos a escuchar, porque tenemos atrasado el trabajo de escuchar los audios. Capítulo 2 del Cáliz y la Espada, 1 minuto 40 segundos. Los arqueólogos buscan y encuentran indicios del modo de ser neolítico, neolítico. La bruja y las palabras. Mediante excavaciones científicas de localidades antiguas, los arqueólogos han logrado en los últimos años una gran cantidad de información primaria sobre la prehistoria, especialmente respecto al neolítico. Cuando nuestros ancestros recién se establecían en comunidades sustentadas por la agricultura y la crianza de ganado. Estas excavaciones, analizadas desde una nueva perspectiva, proporcionan la información básica para una reevaluación y una reconstrucción de nuestro pasado. Una importante fuente de datos es la excavación de construcciones y sus contenidos, incluyendo ropas, joyas, alimentos, muebles, recipientes, herramientas y otros objetos utilizados en la vida diaria. El extenso arte del Neolítico, ya sea pinturas murales sobre la vida diaria o sobre mitos importantes, estatuaria de imágenes religiosas, frisos que representan rituales o simplemente decoraciones en vasos, ilustraciones en sellos o grabados en joyas, nos dice muchísimo sobre cómo esta gente vivió y murió. También nos revela bastante acerca de cómo pensaban. Pues, en un sentido muy real, el arte neolítico es una forma de lenguaje o taquigrafía que expresa simbólicamente cómo la gente de ese tiempo vivenciaba y a la vez configuraba lo que llamamos realidad. Si dejamos que este lenguaje hable por sí mismo, sin proyectar en él modelos prevalecientes de la realidad, nos relatará una historia fascinante. Y en comparación al estereotipo, una historia mucho más esperanzadora de nuestros orígenes culturales. Tal vez estemos reiterándonos, pero esta voz de este amigo nos está diciendo textualmente lo que escribe Ryan Eisler en el libro El Cáliz y la Espada. Por ahí decían que la realidad, lo que pasa, el mundo tal cual es, eso uno lo puede configurar, uno puede influir en lo que ve. Puede ser pesimista, puede ser optimista, sería así diciéndolo en lenguaje casero. Escuchemos un poco más el análisis que hacen de lo que no encuentran, como decíamos hace un rato, lo que no encuentran en el arte neolítico. Una de las cosas más impactantes del arte neolítico es lo que no se representa, pues lo que un pueblo no ilustra en su arte puede decirnos tanto sobre este pueblo como lo que sí muestra. Un tema notorio por su ausencia en el arte neolítico, en marcado contraste con el arte posterior, es la imaginería que idealiza el poderío armado, la crueldad y la fuerza basada en la violencia. Aquí no hay imágenes de nobles guerreros o escenas de batallas. Tampoco existen huellas de heroicos conquistadores arrastrando a sus cautivos encadenados u otras evidencias de esclavitud. También, en agudo contraste con los restos de sus más antiguos y primitivos invasores masculino dominantes, es evidente en estas sociedades neolíticas adoradoras de la diosa la ausencia de pomposas tumbas de caudillos. Y también en contraste con ulteriores civilizaciones de dominio masculino, como la egipcia, aquí no hay trazas de poderosos gobernantes que acarrean consigo a la otra vida a seres humanos más débiles, sacrificados a su muerte. Tampoco hallamos aquí, de nuevo en contraste con posteriores sociedades dominadoras, grandes escondites de armas u otros signos de aplicación intensiva de tecnología material y recursos naturales a la fabricación de armas. La inferencia de que esta época fue mucho más pacífica de lo que se piensa y que en realidad se caracterizaba por esto, se ve reforzada por otra ausencia: las fortificaciones militares. Estas comienzan a surgir solo gradualmente, al parecer como una respuesta a presiones de las belicosas tribus nómadas que llegan desde los confines del mundo. ¿Quién más cita a Rain Eisler? ¿Quién más suscribe estos que estamos escuchando? Fritjof Capra, En la trama de la vida, Claudio Naranjo, La agonía del patriarcado, Ken Wilber, Una teoría de todo. Y otros, sin citarla a Rain Eisler, lo hacen por su cuenta, digamos, cuando observan estas cosas. Nos escribió un amigo, Leandro Benítez, de Río Tercero, Córdoba. Mira, y una de las cosas que nos decía es, nos dio el vínculo de una información que salió en algún medio de un señor, es de Inglaterra o de Escocia, por ahí, que dice que la civilización minoica era guerrera. Yo rastreé esta información que nos pasó Leandro, a quien le agradecemos muchísimo. Esos son oyentes, ¿ven? Porque está el oyente que simplemente escucha. Se tira a escuchar. Es minoico el oyente ese que escucha. Lo más disfruta de la vida. Leandro se puso a trabajar también y nos pasa información. Más pruebas de que la civilización minoica era guerrera. Yo busqué y, a ver, por ahí es un genio que está a punto de explotar. Molloy se llama de apellido. Pero, claro, ¿ves? Fíjate. Nadie lo cita, no escribió ningún libro, no aparece en ningún lugar. Por ahí él tiene razón. En cualquier caso, no lo miremos de un modo occidental. La pregunta no es cuál es la verdad, qué puede haber descubierto. Ya lo hemos dicho en contra de nuestra opinión, lo hemos dicho ya. ¿Qué puede haber descubierto? Un lugar donde hay imágenes de guerra. ¿Y con eso qué? Con eso desdecís todos los palacios, la cosa donde no las hay y se supone que tendría que haberlas. Está bien, hubo guerra acá, hubo guerra en tal periodo, hubo guerra frente a tal conflicto y no frente a tal otro. Comienzan los matices. Pero buenísimo al amigo Leandro que nos ayuda a esta búsqueda. En nuestro caso no nos interesa, a ver, determinar cuál es la verdad, no somos quienes además. Nos gusta el ejercicio de, por ejemplo, pensar cómo nos pararíamos frente a la vida si cuando vamos a la iglesia, en vez de haber un varón muriéndose ahí todo sangrado, hubiera una bella mujer. Las múltiples imágenes de la diosa en su aspecto dual de vida y muerte parecieran expresar una cosmovisión en la cual el propósito principal del arte y de la vida no era conquistar y saquear, sino cultivar la tierra y proveer los recursos materiales y espirituales para una vida satisfactoria. En general, el arte neolítico y especialmente el minoico parece expresar una visión donde la función primordial de los misteriosos poderes que gobiernan el universo no consiste en exigir obediencia, castigar y destruir, sino más bien en dar. Sabemos que el arte, especialmente el religioso o mítico, no solo refleja las actitudes de los pueblos, sino también su peculiar forma de cultura y organización social. El arte centrado en la diosa, que hemos estado examinando, con su sorprendente carencia de imágenes de dominación masculina o hechos de guerra, parece haber reflejado un orden social en el que las mujeres desempeñaban un papel esencial y en el cual tanto hombres como mujeres trabajaban juntos para el bien común en una equitativa solidaridad. Si aquí no había glorificación de iracundas deidades o gobernantes masculinos portando armas o relámpagos, o de grandes conquistadores arrastrando a abyectos esclavos encadenados, no es aventurado inferir que esto se debía a que en la vida real no existían las contrapartidas de tales imágenes. Y si la imagen religiosa central era una mujer dando a luz y no, como en nuestros tiempos, un hombre muriendo en una cruz, ¿no es irracional deducir que la vida y el amor a la vida, en lugar de la muerte y el temor a la muerte, eran los factores dominantes, tanto en la sociedad como en el arte? Estamos leyendo juntos, señora, un libro jugosísimo, ¿eh? El Cáliz y la Espada, capítulo 2. Tantas frasecitas se le caen, profundísimas. Por ejemplo, en esa época no se glorificaba a iracundas deidades. ¿Entendés? Un problema es que el dios sea malo, vengativo, que se enoje a cada rato. Y otra cosa es que tengamos que arrodillarnos frente a esa clase de dios. Y otra cosa sería ni una cosa ni la otra. El dios no es iracundo, no es enojoso y no tenemos que arrodillarnos frente a esa cosa. Discúlpeme, hay alguno que se está enojando, pero estamos en el siglo XXI y después, ¿cómo hacemos para decirle a los chicos que no hagan lío? Si vos estás venerando a un dios que mata a millones de personas, ¿cómo le decís después que no mate, que no pegue una trompada? ¿Cómo se lo decís? ¿Con qué autoridad moral? Fíjate, decía al pasar, la idea no era castigar o destruir, sino dar. ¿Cómo dijo Carlos? Dar. Chicos, tienen que ser solidarios. Eso decimos como patéticos adultos. Nosotros decimos, no digas lo que el chico tiene que hacer. Hacelo vos. ¿Tenemos ya docentes así? Que son solidarios y no lo declaman, que es otro modo de ser solidario. Alguien solidario no puede exigirle al otro que lo sea, ¿no es cierto? Es básico. Me parece que somos un montón de payasos delante de los chicos diciéndoles que hagan lo que nosotros no hacemos. Parece que deidades femeninas, las hubo siempre y las sigue habiendo, ¿eh? A ver. Existen notables similitudes entre las imágenes y símbolos asociados en diversos lugares con la adoración de la diosa en sus diferentes aspectos de madre, antecesora o creadora, y virgen o doncella. Encontramos evidencias de la deificación de la mujer, quien en su carácter biológico da vida y nutrición igual que la tierra, en los tres principales centros de los orígenes de la agricultura: Asia Menor y Europa Sudoriental, Tailandia en Asia Sudoriental y más tarde también en América Central. En muchas de las más antiguas leyendas acerca de la creación de partes muy diferentes del mundo, encontramos a la diosa madre como el origen de todos los seres. En las Américas, ella es la señora de la falda de serpiente, lo que también es interesante, ya que en Europa, el Medio Oriente y Asia, la serpiente es una de sus manifestaciones principales. En la antigua Mesopotamia, este mismo concepto del universo se encuentra en la idea de la montaña del mundo como cuerpo de la diosa madre del universo, idea que perduró en los tiempos históricos. Estamos leyendo el libro El Cáliz y la Espada. Qué lindo sería hablar con la propia autora, Ryan Isler. Vive en Estados Unidos, la podríamos llamar, ¿no? Un esfuercito. No, que... Carlos, no, conformate. Oh. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo, la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Yo estoy viejo, pero las tardes son mías. Yo vuelvo al bosque. Estoy contento de ver.